Los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden causar diversas afecciones. También fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta, secreción nasal, tos seca, dolor de cabeza, insuficiencia respiratoria. Cuidado. Desde la Ciénaga de Zapata transmite La Voz de la Victoria, tierra donde el imperialismo yanqui mordió el polvo de la derrota. Diez, veinte minutos. Como en casa, un programa dedicado a la mujer y a la familia como célula elemental de la sociedad. Me siento como en casa, en cualquier sitio que me quieren pasar. Familia que crece unida, permanece unida para siempre. Como en casa. Me siento como en casa, en cualquier sitio que me quieren pasar. Cualquier camino me conduce a puerto, si el mal agüero no me lo disparaja. La familia es el comienzo y el final. Como en casa, como en casa, como en casa, como en casa, como en casa. Flora autóctona, mujer hecha de miel y de acero, radiante como un lucero que baña el amanecer. Tú naciste para ser por la historia perpetuada, y aunque la sierra empinada retumbó por la bravura, nunca estuvo la ternura mejor personificada. Oh paloma verde olivo, para rendirte homenaje habrá con otro lenguaje que inventar un adjetivo. Oh corazón combativo con más luz que el astro rey, oh discípula de Atuey, esta dicha del presente es fruto de tu simiente, Celia Sánchez Manduley. Hola, ¿qué tal, familia ceraguera? Sábado feliz en el sur de la provincia de Matanzas, de esta manera especial, totalmente en vivo y directo, desde el estudio máster número 1 de La Voz de la Victoria, nuevamente para ti. La revista de variedades Como en Casa llega otra vez a cada hogar para juntos hablar de la familia, distraernos, compartir un buen rato y regalarte esta emisión bien especial. Así que abre tu corazón, sintoniza ya nuestra frecuencia y acomódese. No olvides que aquí estás como en casa, como también lo está nuestra sonidista Damaris Rodríguez Chirino. Muy buenos días, felicidades para ti y para la audiencia femenina de nuestro espacio, a quien va dedicado la emisión del día de hoy. ¿Y por qué? Me estoy acordando de los aniversarios que celebramos hoy, ¿te acuerdas? Eso no paraba. Bueno, estamos a solo horas del Día de la Madre, el Día de las Madres. Realmente, de esta conmemoración estaremos hablando más adelante,

Llama o escribe ahora mismo. Como en Casa te acompaña en el diario. Es con 36 minutos, avanzamos la mañana y como en casa, es la revista de variedades dedicada a la mujer y familias en Agueras. Cada sábado desde las 10 y 20 de la mañana y hasta la 1 de la tarde puede usted acompañarnos. Se recuerde el panel telefónico 4598-7156. Si quieres acceder a contenido exclusivo de nuestro programa, ya aparecemos indexados en nuestra página web www.cmdyelavoz.blogspot.com. En el apartado de programas, ahí usted revisa como en casa y ahí puedes acceder a los trucos, a las recetas, a todo lo que usted escucha a diario por nuestra emisora. Todo esto está contenido en un mismo sitio, www.cmdyelavoz.blogspot.com. Ya la realidad, pues, dejó de ser un sueño. Hoy estaremos conversando en la sección de orientación familiar acerca del origen del Día de las Madres. ¿Le parece bien? La invitación para que sigas a nuestra sintonía hasta muy cerca de la 1 de la tarde. Escuchará 3 de las efemérides más importantes de Cuba y el mundo. Tendrás la oportunidad de copiar los ingredientes de una muy sabrosa receta de cocina que nos trae a colación la abuelita de Como en Casa. Hoy tenemos, escuche bien, pero mira lo que trae la abuelita para hoy. Pollo con salsa de mango. Para preparar esa abuelita, ella está siempre está lo mismo, pero es que esa abuelita es de caché. Ella quiso combinar, ahora que tiene tanto mango en la casa, dice que se va a volver loca con la cantidad de mango que tiene guardado en el frío. Y quiso combinar esta fruta con algunas posturas de pollo que ha comprado recientemente por comercio y gastronomía. Un saludo para todos los que laboran en este servicio tan especial en nuestro territorio. 10:38, también contamos con los trucos de la abuelita y esto y más, solo por la 99.5 y los 100.1 MHz de la FM para la zona oriental. Estamos de península a península a través de la señal exclusiva de Radio Libertad del Sureste y por las ondas de Radio Magic Internacional y Romántica84.com. Nuestra página oficial en Facebook, Como en Casa RU Victoria. Ahora la invitación a hacer una pausa. Ya vuelvo. Como en Casa te regala algunos secretos que te facilitarán tu vida en el hogar. Consejos útiles, recetas de cocina y mucho más. En la radio estás Como en Casa. Como en Casa. Solo por la 99.5 de la FM Estéreo. Llega la música ahora de Will Campa, Si tú te vas. Como en Casa. Tú quieres cambiar mis sentimientos y la forma en que yo por esa puerta. Nuestros sonidos marcan la diferencia. Here we go again, cambian de ritmo, no nos confundan, somos lo mismo. Los sábados, la radio es exclusiva. Siente el calor, como en casa. Justo a tu gusto. ¡Qué rico, mami, qué rico! Sube las manos para arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, para el otro lado, sube las manos. Hoy, como ayer... Hoy es sábado 9 de mayo de 2020. En 1451 nace Américo Vespucio. Américo Vespucio es uno de los personajes célebres más controvertidos de la historia. La mayoría de los historiadores estiman que no navegó a la India Occidental en 1497, antes de que Cristóbal Colón realizara su tercer viaje a lo largo de las costas de la América. Aunque Américo Vespucio participó en viajes con Alonso de Ojeda y Juan de la Cosa, no existen pruebas fehacientes de que fuera el organizador o jefe de alguna expedición, ni siquiera el capitán de algún barco. Su fama mundial se basa en cartas dudosas escritas y enviadas al compañero de la infancia Piero Soderini, con descripciones pintorescas sobre cuatro travesías por las costas occidentales del Océano Atlántico. Y el cosmógrafo alemán Martin Waldseemüller, basado en esto, hizo la propuesta de nombrar a Américo al nuevo continente, o más bien, la propuesta de nombrar a América al nuevo continente en su honor, a Américo Vespucio. ¿Qué te parece? En el año 1920 nace Celia Sánchez Manduley. Latido perenne en el quehacer incesante de nuestro pueblo revolucionaria cabal, la fibra más íntima y querida de la revolución cubana, como la definiera con exactitud Armando Hart, Celia Sánchez, nuestra Celia, nace en esta fecha en Media Luna, actual provincia de Granma. Combatiente del llano y de la sierra, atenta a los sonidos de la tierra, de la gente del pueblo en la etapa del triunfo y de la edificación. Continúa viva, reclamando su lugar con dulzura, confianza y lealtad hacia Cuba y Fidel. Y en el año 1947 se publica El Sol Entero en Buenos Aires. Con la edición de El Sol Entero, Nicolás Guillén, quien habría de convertirse en el poeta nacional, salva su intención política sin que el verso se desboque hacia la propaganda en detrimento del valor estético. En esta obra se incluyen poesías que datan de 1929 a 1946. Esta suma poética es publicada por la colección Mirto de la editora argentina Pleamar y consta de 210 páginas con ilustraciones de Carlos Enríquez, una carta de Don Miguel de Unamuno y textos musicales de Liceo y Emilio Grenet, Alejandro García Caturla y Silvestre Revueltas. Hoy como ayer. Solo tengo mi número telefónico. Cada cuando te sientas por ahí, me llamas a mí. Como en casa, te complace, te complace. Gracias, Damaris, y ya nos encontramos a través del panel telefónico para recibir la primera llamada. Buenos días. Buenos días. Hola, muy buenos días. Felicidades, La Negra. Gracias, Gracias. Pégate al teléfono un poquito para escucharte todavía. Mejor, sí, un poquito mejor. ¿Por qué se dicen bajito? Porque tengo el teléfono pegado a la boca. Ahora sí te escuchamos bien. Es para detectar tu voz y que tu comunicado salga mejor. ¿Oíste? Está bien, mi amor, está bien. Ya. Sí. Entonces, ¿cómo tú estás? Bien, bien. Qué bueno. Todos estamos bien. Claro, por supuesto. Y qué hoy bueno celebrando saberlo. El natalicio de Celia Sánchez Manduley. Así mismo, hemos comenzado de una manera diferente. ¿Escuchaste el poemita? Sí, pegadita a la radio. Así mismo. Bueno, agradezco muchísimo tu sintonía. Adelante con tus saludos y felicitaciones. Bueno, un saludo muy especial para el colectivo del programa, para el club de oyentes, para Cira, para todos los del club que me estén escuchando con mucho amor y cariño y que llamen a la radio, que están un poquito rezagados. Bueno, es que hay muchas cosas que hacer ahora en casa, imagínate. Sí, pero siempre hay un chancecito porque eso es quien nos tiene nosotros activados. No, pero ustedes siempre vuelven a la radio. Es una fuente... espiritual, ¿eh? Está bien, entonces un saludo también para mis hijos, para mis tres nietos, para mi nieta, para mi esposo Calibre. Y le pone a Calibre la canción de Roberto Carlos, ese tipo es el que me la dedica a mí. Ah, ya, ahí está bien. Chaito. Muy buen día y felicidad, ¿eh? Gracias. Chaito. Chao. El tipo que piensa en ti a toda hora, que cuenta segundos si tú te demoras, y que todo el tiempo él te quiere ver, porque ya no sabe sin ti lo que hacer, y en el medio de la noche te llama para decir que te ama. Ese tipo soy yo. El tipo que firme te lleva del brazo y no deja que nadie interrumpa tus pasos. Pase lo que pase, te va a proteger. El héroe esperado por toda mujer. Y por ti él encara el peligro, tu mejor amigo. Ese tipo soy yo. El tipo que te ama así como eres, que después del amor en su pecho te duermes, que acaricia tu pelo, te habla de amor, te dice otras cosas que te dan calor. De mañana despiertas sonriendo, tu mirada diciendo, ese tipo soy yo. Ese tipo soy yo. Yo soy el tipo exacto para ti, que te hace feliz y que te adora, que seca tu llanto siempre que tú lloras. Ese tipo soy yo. Ese tipo soy yo. Que siempre te espera sonriendo, que te abre la puerta del carro diciendo,

como en casa te complace. Te complace. Continuamos adelante con nuestra tanda de favoritos. ¿Ahora quién recibo? A Odelis. Odelis, bienvenida. Gracias. La voz tropical de la Ciénaga de Zapata, felicidades. Gracias. Qué bueno que estás a nuestra sintonía. Adelante con los saludos. Bueno, como el programa hoy está dedicado a las madres, ¿no? Sí. Saludar a todas las madres cenagueras. Especial para todas esas que siempre están en sintonía, al colectivo de la emisora, por supuesto, incluyo ahí a su mamá. Así mismo. Entonces, hay al club de los oyentes, y quiero hoy que me complazcan con León y Torres. Cualquier tema, me gusta bien. Cualquier éxito de León y Torres, bueno, pero que tenga ahí, sí. Más reciente, ajá, o de más inicio. Más reciente. Claro que sí, con mucho gusto. Nuestra realizadora de sonidos, Damaris Rodríguez Chirino, te complace. Sí. Muy buen día. Buen día. Que ya no me quieres, te vas a ir, la vida sigue. Junto a Alex Duval, La Vida Sigue. La vida sigue. Leoni Torres. Te deseo lo mejor, que seas feliz, la vida sigue. Tú no vas a ser ni el primero ni el último amor, que no se te olvide. Y no es que a mí no... ser feliz. Hay amor sin tus besos, sin tu piel, sin hacerlo contigo como ayer. Como ayer. Hoy le digo adiós al pasado y que te vaya bien. Y que te vaya bien. Es que aunque te rompan el corazón, la vida sigue. Yeah. Una voz se cura con otro amor, la vida sigue. La vida sigue, mami. Siempre llega otro. Que vaya, que Dios me la cuide. La vida sigue contigo, sin ti. Alex Dubaye, borró mi cuenta nueva. Esto sin rencores, ya yo estoy curado de todo lo mal de amores. Es que el tema del amor nadie es experto. No esperes encontrar una rosa en el desierto. No sé qué más querías, no sé, si no todo sé. Te lo daba. Tenías y ahora no tienes nada. Jay Simon, Alexandro Bro, Alex Dubai, Marco Records, Leoni Torres Mave, yes. La oficina secreta. Y es que aunque te rompan el corazón, la vida sigue. Un amor se cura con otro amor, la vida sigue. Oh, no, no, no, no. Siempre llega otro. Que vaya, que Dios me la cuide. Eso yo te canto así. Oh, oh, oh, oh, oh. La vida sigue. Oh, oh, oh, oh, oh. Ay, yo que no se te olvide más. Ya no me quieres, te vas a ir. La vida sigue. Cuando el sol comienza a calentar el agua de la Bahía de Cochinos, Cuando la vida cotidiana se hace más agitada en la península de Zapata, comienza a las 10 con 15 minutos de la mañana en tu radio, Como en Casa. ¡Pero qué rico suena esto, caballero! Exclusivo. Como en Casa. Y a la hora 11 con 4 minutos, ya estamos prestos y dispuestos para activar nuevamente el 4598-7156. Sepa usted que, como casi todos los días del año, se celebra un día mundial en específico, y hoy no es la excepción. Desde 1922 se celebra uno muy en particular por iniciativa de una organización dedicada a la protección de ciertos tipos de animales y sus hábitats, fundada, reitero, en 1922, y que exhorta a que esta conmemoración se realice a través de festivales, eventos, también exposiciones, conferencias y presentaciones alusivos a la efeméride. El objetivo primordial es no dejar pasar un momento en el año sin enaltecer y reconocer la grandeza de estos singulares seres vivos. Es un grupo de animales. Fíjese que están los mamíferos. Ellos ponen huevos, en general. Si, por ejemplo, te digo flamenco, ferminia, vigirita, todas ellas, ¿qué son? Y entonces es precisamente que es el Día Internacional de quienes. Año 1922 se celebró por primera vez. 11:06, activamos la línea telefónica 4598-7156. Esperamos por sus posibles respuestas. No te preocupes, voy. Claro que no te preocupes, todo está bajo control. Diana Fuentes y Randy Malcolm, Libre. Y analizando la realidad, prefiero despertar. Hoy me fui a buscar una salida que me sepa enseñar. Diana Fuentes. Y tú, ¿cómo que no quieres irte? Y yo que no sé rendirme. Ay, la vida se contradice. Que no se puede borrar, no. Hoy acepto que cada momento me han hecho quien soy y vale perdonar. Y tú, ¿cómo que no quieres irte? Y yo que no sé rendirme. Ay, la vida se contradice. Esta es la pregunta para contestar en casa. Buenos días. Buenos días. Dime, Odelis. Bueno, por ese dato que tú estás dando, pienso que sean de los animales endémicos, de lo que tú hablaste son aves endémicas. ¿Pudiera ser sobre eso que se esté celebrando el día? A ver, yo relacioné como tal el flamenco, que realmente no es endémica de la Ciénaga de Zapata, pero también podría decir cotorra, podría decir gallina, en fin. Este grupo, Día Internacional de las aves. De las aves, sí. Respuesta correcta. Ahora sí. Dime, Odelis, felicidades. ¿Cómo te puedo complacer? Bueno, ahora yo quiero algo que tengas de los cuatro, de lo último que te haya llegado. Yo escuché un número de algo de La Habana, pero no sé si lo tendrás. En el título sé que dice La Habana. Ya, está bien. Vamos a revisar aquí en el servidor. Uh-huh. Vamos a tratar de buscar las coordenadas. Y La Habana me llama. La Habana me llama. Sí, sí, es la canción. Sí. Gracias. Buen día. ¿Cómo dice Badule? ¿Cómo arriba? ¡Vamos! ¿Cómo en La Habana casa? Me llama, La Habana me grita, La Habana a mí me necesita y me dice así. Ven pa' acá. Oye, La Habana me llama, La Habana me grita, La Habana a mí me necesita y me dice así. La Habana me llama, La Habana me grita, La Habana a mí me necesita y me dice así. Eso. Ven pa' acá. Ven pa' acá, vamos allá. La Habana me llama, La Habana me grita, La Habana a mí me necesita y me dice así. Siento voces que me dicen. Toda ya necesito de ti. Yo necesito de tu flow. Tu sonrisa. Tu sonrisa. Ahora que ha pasado. Como tú lo haces, que tires como tú lo haces. Hey, muchos te han imitado, pero nada. Con eso se nace. Te necesito de una matinée, Cecilia Capri. Pasar un buen rato. Te necesito de ti, de tu timba. Te necesito de los cuatro. Necesito de tu flow. Yo necesito de tu flow. Tu sonrisa. Tu sonrisa. Ahora que ha pasado. Muchos, muchos, muchos. Piano suavecito, siento voces que me llaman y me dicen, Jojito, yo te necesito, mira. Sabana blanca, colgada en los balcones. Balcón que se cae pero no se cae, mi Habana se pone como se pone. Sabana blanca, colgada en los balcones. Donde hay fiera, hay leones. Sabana blanca, colgada en los balcones. Nunca pierdes su glamour.